Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Vamos primero con las cuentas. Sí. No creo que violemos la veda por eso. No, además las cuentas tienen un reflejo. Las cuentas no se ve. No, pero sirven para ver una cosa. Sí, fíjate, en Clarín bajó al 49% del 70 las páginas. Y en La Nación bajó del 65 al 61. Es decir, está claro que la publicidad está vinculada a la gran capacidad de demanda compradora de la población argentina, y en un fin de semana que no va a pasar esto, baja la proporción de publicidad. Yo vengo con algunas cosas que ya vengo un poco fastidioso desde la mañana, porque cuando miro en Clarín la nota del editor al lector, digo, la de Roa. Digo, ¿y la veda? Es que técnicamente no alcanza la actividad periodística. Leo, no es una cuestión de licitud, sino de legitimidad. Leo la nota de este señor Roberts. Esas no son en serio. Tomarse en serio la nota de Roberts, bueno, es como tomarse en serio la nota de Borenstein. No, pero dice cosas que, mamá mía. Pero venís indignado en particular con algo que te lo tiré porque veo en el canal Insignia, un largo relato llamado Carta a Cristina, que realmente es una vergüenza. Que la carta es una vergüenza. O la inserción. A ver, en cualquier caso es una vergüenza, porque es un montaje absurdo de un montón de cosas. Esa es la de Mario Marquis. Mario Marquis, no. Sí. Pero no la vi, hecha, me entero por la gente acá. Hecha el día antes de las elecciones en periodo de veda, porque en la práctica lo que hace es poner de manera, yo diría, grotesca todo lo que ha pasado en estos últimos años y preguntarse, ¿qué va a pasar a partir de ahora con 678, con Pacapaca? ¿Dónde va a quedar Tecnópolis? ¿Qué va a pasar? Es decir, desde luego, y con imágenes de la presidenta bailando, es una grosería importante. Por eso no creas que es un tema menor. Es una grosería importante. Yo estoy seguro que si hay un análisis serio, no puedes estar dentro de esto de la veda, porque es propaganda en contra, violenta, despiadada, y desde luego con una carga de mala intención fenomenal, porque acumula un montón de hechos de la manera caprichosa, sí, y va diciendo. Y además no sé si les es negocio, bueno, empero, no lo sé. No sé si les es negocio por fuera de la militancia del odio que pregona la gente del Grupo Clarín. Es decir, más allá de rotularlo no como una grosería y de si es un tema menor o mayor, me pregunto cuál es la conveniencia. No, y en todo caso, ¿cómo es? ¿Cuál es su rango? Sería bueno, como símbolo de, sería bueno, no diría que lo miren, desesperación, tal vez, pero sería bueno que lo analicen todos los que hablan de la grieta. ¿Quién provoca la grieta? ¿De dónde sale la grieta? ¿Qué es la grieta? ¿Qué es esa lista? Y esas cosas que a uno le pasan, ¿viste? Cumplí años el otro día. Y entonces se me ocurrió, mañana hay elecciones. Digo, a ver, ¿qué pasó desde que yo nací hasta ahora con los presidentes de la Argentina? También es un dato como para tener en cuenta. Así que paso a, porque el periodo, digamos, de inestabilidad y de golpe de Estado empezó con Uriburu, con Justo. Pero cuando yo nací era presidente Marcelino Ortiz, que había entrado en el año 38 y renunció en el 42, yo nací en el 40. Lo reemplazó Castillo, que entró en el 42 y se fue en el 43, por medio de un golpe de Estado, fue depuesto. Lo reemplazó Ramírez. Palito Ramírez. Lo reemplazó Ramírez, que entró en el 43, entró en junio del 43 y se fue en marzo del 44, también depuesto. Lo reemplazó Farrell, que entró en el 44 y estuvo hasta el 46, que hubo elecciones y ganó Perón, que gobernó por dos periodos, uno entero, desde el junio del 46 al 4 de junio del 52, en ese momento eran de 6 años los periodos. y el otro interrumpido por el golpe de Estado de la Libertadora, del 4 de junio del 52 a septiembre del 55. Ahí entró Leonardi, que estuvo, empezá a escuchar, desde el 20 de septiembre del 55 al 13 de noviembre del 55. Lo reemplazó Aramburu, que estuvo desde el 13 de noviembre del 55 al 1 de mayo del 58, y ahí hubo elecciones. Entró Frondizi, que ganó las elecciones. Elecciones ya con el peronismo proscripto. Con ¿no? el peronismo proscripto. Más estuvo, allá del acuerdo Frondizi-Perón. Estuvo del 1 de mayo del 58 al 23 de marzo del 62 y fue depuesto. Ahí viene Guido. Y entró Guido, que estuvo de marzo del 62 a octubre del 63 y ahí hubo otra vez elecciones y entró Illia. Que ganó con el peronismo proscripto. Ganó con el peronismo proscripto y estuvo de octubre del 63 a agosto del 66 y fue depuesto. Y entró Onganía, que fue la, ¿cómo era esta? Era la, el proceso de reorganización nacional. No, ese era sí. La Revolución Argentina. No, la, no. Proceso de reorganización. Ah, el otro. La, bueno. La Revolución Argentina. Onganía, la Argentina. Onganía era el cursillista. Bueno. El ultraconservador que quería quedarse sí, hasta el 2000. Que entró en junio le fue mal porque entró en el 66, 28 de junio, y estuvo hasta el 8 de junio del 70. Fue depuesto y lo reemplazó Livingston, que estuvo poquito, venía de la embajada de Estados Unidos, agregado militar, del 18 de junio del 70 a el 23 de marzo del 71, menos de un año. Lanusse. Lo reemplazó Lanusse, que estuvo del 71 al 73 y llamó a elecciones. Entró Cámpora, que estuvo del 25 de mayo al 17 de julio del 73. Poquitito, a pesar de haber sido electo. Por 49 el días. Lo reemplazó Lastiri, que estuvo del 13 de julio al 12 de octubre del 73. Lo reemplazó Perón, electo, que estuvo del 2 de octubre del 73 al 1 de julio del 74 y fallece. A quien lo reemplazó la vice su esposa del 4 de junio del 74 al 24 del 76, 24 de marzo del 76, depuesto por la... por el proceso, de relación nacional. Entra Videla de marzo del 76 a marzo del 81. Rotan se va dentro del acuerdo de los militares, lo reemplaza Viola de marzo del 81 a diciembre del 81, y dijeron en aquel momento que se fue por problemas de salud, y lo reemplazó Galtieri, que estuvo del 22 de diciembre del 81 al 17 de julio del 82. Fíjate lo que... Lo reemplazó Viñones, que estuvo del 17 de junio del 82, de julio del 82 al 10 de diciembre del 83. Llamó a elecciones, vino Alfonsín, que entró el 10 de diciembre del 83 y se fue el 8 de julio renunciando antes de tiempo porque no pudo completar el mandato. Vinieron los dos mandatos de Menem, que se completaron. El primero desde julio del 89 a mayo del 95 y el segundo de mayo del 95 a diciembre del 99. Son dos mandatos que se completaron. Luego viene De la Rúa, asume el 9 de diciembre del 99 y se va dos años después justito, el 20 de diciembre del 2001, renuncia. Se va por el aire, ¿no? Por el aire, en el helicóptero, viene Puerta. Claro, uno no se acuerda, 20 de diciembre del 2001, el 22 de diciembre del 2001. Esto que estábamos hablando de explotación laboral en los campos. Exacto. ¿Eh? Adolfo Rodríguez A, 22 de diciembre del 2001, el 30 de diciembre del 2001, una semana. Que quedó en la historia como Adolfo el Breve. Camaño, que asume el 31 de diciembre del 2001 hasta el 1 de enero del 2002. Duhalde, que asume el 1 de enero del 2002 hasta el 25 de mayo del 2003. Y ahí comienza esta etapa, asume Néstor Kirchner, completa un periodo, Cristina. Asume Cristina y completa dos periodos y mañana tenemos elecciones. Dato, completaron su periodo Perón la primera presidencia porque en la segunda fue derrocado, Menem sus dos periodos presidenciales. Y si querés y... el primer Irigoyen... No, no, estoy hablando, desde que yo nací. Dije desde que yo nací. Mi vida vinculada a los presidentes. Tenés razón. ¿En qué escenario nos tocó vivir? Estos 12 años son, en primer lugar, una gran novedad desde el punto de vista de la vida institucional de la Argentina. Porque los años anteriores de la democracia, de Alfonsín hasta Néstor, fueron de inestabilidad, fueron de enorme inestabilidad. Me parecía que era una nota de color que un día de veda y antes de las elecciones podíamos repasar. En la red, la marca de Carlos Heller. Quiero hacer esta referencia antes de darte pie. Sí. El oyente Cacho Cabrera repostea algo que escribió nuestro colega Dante Augusto Palma. Sí. En torno de qué pasa que ahora cualquier sonso con micrófono y en su media lengua escribe una carta abierta a la Presidente. Me parece interesante señalarlo, porque es cierto, ¿no? Aparte de lo que vos señalabas como grosería de lo que está haciendo TN con la carta de Marquich, después de que hubo la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, la verdad que tenés que tener mucha cara para encabezar algo con carta abierta. Y eso, más allá de hablar de grosería... Como dice Mirta Legrand, lo que pasa es que estamos en una dictadura. Eso, más allá de groserías, de conveniencias o de inconveniencias, habla de una mediocridad tan impactante, ¿no? Sobre todo, creo yo. Bueno, ajuste internacional sería el título de este bloque. Sí, porque se conocieron diversos informes. Uno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que se reunió en México, bajo el lema Transformando las Políticas, Cambiando las Vidas, ¿qué es? ¿Por derecho o por izquierda? No, es una grosería. Eso sí es una grosería. Sí, es una grosería. Además, en todo caso. Pero mira, algunos datos del informe para no aburrir. Quiero decir que la OCDE son los 34 países más ricos del mundo, si querés. Con algún colado, pero básicamente son los grandes, los desarrollados, los avanzados. Datos: uno de cada 7 niños vive en la pobreza. En los países desarrollados del primer mundo, los grandes. Casi 10% de los chicos viven en casa de familia donde sus padres no tienen trabajo. ¿Casi? 10% de los chicos. Uno de cada 10 chicos es víctima de acoso escolar. Datos, ¿no? Otro, la tasa de pobreza infantil, desde el inicio de la crisis esta del 2008, qué sé yo, ha aumentado en 2/3. Estamos hablando de los 34 países más ricos. Así es. Del mundo. Bien. Así es. Bueno, desde luego, algunos de esos países, que ya no son los más ricos del mundo, pero que están ahí adentro, como Grecia y España, tienen, según el propio informe de la OCDE, graves problemas por el alto desempleo y una menor remuneración, dice textualmente, con comillas, o por la menor asequibilidad de la vivienda, también textualmente señalado. Es decir, ajuste, y cuando uno lo mira y lo compara con otras informaciones que andan dando vuelta, por ejemplo, hay un informe de CEPAL, que Organismo Técnico de las Naciones Unidas. Claro, habla de la región, dice, para la región se proyecta, para este año, una caída del 14% de las exportaciones. Esto para algún tonto que anda por allá hablando de que hay que devaluar para poder exportar, o cosa por el estilo. Sería el tercer año consecutivo de caídas crecientes, algo que no pasa en la región desde los años 30. 3 años consecutivos de caída de las exportaciones. Digo, es un dato importantísimo, pero que además tiene, a mi juicio, una, referencia fundamental. Los países centrales están transfiriendo de manera brutal su crisis a los países en vías de desarrollo. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Vos decís que ahora no les darían el Nobel o sí? No, creo que no. Me parece que no. A ver, algunas, primero puesta en escena. En España, presta atención, el gobierno del PP atrasó la fecha de las elecciones para poder aprobar, con la mayoría parlamentaria que hoy tiene, el presupuesto con el que tendrá que gobernar el próximo gobierno, que asumirá en enero del año que viene. Bueno, no seas tan exigente. La Iglesia cambió la Navidad y la Nochebuena 80 veces. Bueno, entonces digamos que está bien. Pero lo que sorprende o no sorprende es que, además de cambiar la fecha de las elecciones, Bruselas, como dicen ellos, dice que no le cree al presupuesto y le pide nuevos ajustes. Dice que los datos que tienen sobre el empleo, sobre el crecimiento de la economía y demás, no son creíbles, y que los datos del déficit fiscal siguen siendo preocupantes y que tienen que ajustar más. Sobre eso, entonces, escribió Stiglitz, porque dice que todo esto es producto de los miedos electorales. Uh-huh. Y habla de España, ¿no? Dice. Bueno, recordemos que estamos hablando de un premio Nobel, ¿no? Sí, sí, un premio Nobel. Él habló de lo que llamó el miedo electoralista no justificado, decía él, y por el que digamos, criticaba al Partido Popular Español. ¿Y qué dice Stiglitz? Dice, ese miedo electoralista es algo que pasa en todas partes, porque los partidos de derecha meten miedo cuando no pueden convencer a la gente con argumentos. Así, Stiglitz sobre España. Cuando habla de economía, dice, España está mejorando un poquito, pero con estos niveles de mejora, España tardaría años, quizá una década, en volver a tener una economía normal, lo cual va a generarle una enorme destrucción de su potencial crecimiento futuro. Y termina. Por eso, creo que es un gran error hablar de éxito de los programas de ajuste. Dice él. Dice Stiglitz, yo no tengo nada que ver. Simultáneamente está el Nobel nuevo. Después dejo para Krugman, tengo un minutito. El Nobel al que se lo dieron ahora muestra por qué no se lo darían a Stiglitz ni a Krugman, ¿no? En realidad es un señor que ha escrito tratando de explicar que las emociones de las personas, aquello que produce alegría, no depende tanto del dinero, y que por lo tanto no hay que preocuparse tanto por los planes de austeridad y cosas por el estilo, porque la alegría y la felicidad vienen por otro lado. Qué profundo. Es interesante. Es interesante para ver a quienes se premia, ¿no? ¿Quién le dan el Nobel? Krugman, por su parte, hablando de otro escenario de los que Estados Unidos. Tampoco es un izquierdista militar. Claro, no, no. No, no, un liberal, sí, sí. Pero habla de las elecciones de Estados Unidos y de sobre todo de los republicanos y de la interna de los republicanos. Muy divertido. Dice, Trump acaba de anunciar su programa económico de reducción de impuestos a los ricos, que según él no tendrá impacto fiscal. Para contrarrestarlo, Bush acaba de anunciar su programa de reducción de impuestos a los ricos, que no tendrá impacto fiscal, y Marcos Rubio, acaba de anunciar su plan de reducción de impuestos a los ricos, que no tendrá impacto fiscal. Bueno, juega con todo eso durante un largo tiempo, explicando de qué se trata, y en realidad termina con un cierre que podríamos tomar nosotros. Él dice, son medidas hechas para favorecer a los ricos, porque los ricos son los principales aportantes del Partido Republicano. Desde luego, una vez que se elige el candidato, dice, una larga fila de obsecuentes y gente paga saldrán a explicar que esto en realidad va a favorecer a la clase media. Pero termina la nota Krugman diciendo, sin vuelta lo que hay que decir, que este es un problema de lucha de clase de arriba hacia abajo. Pasó Heller.